El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Hey amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Llegó este programa para alegrarles la tarde. Son exactamente acá, en la provincia de Pichincha, en Quito, las 15 horas y 2 minutos. Darío Malet en los micrófonos les extiende un gran abrazo a todos los que nos escuchan acá en Pichincha. También al sur del país estamos en Radio El Buen Pastor a través de la 92.9 FM y también en internet. En internet tenemos dos salidas, a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también a través de la aplicación Radio CCE, a la cual les invito a que ustedes ya se la descarguen y nos puedan llevar a cualquier lugar para que nos puedan escuchar e informarse con toda la información cultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Daniel Castellanos nos acompaña desde la cabina máster. Hoy tenemos un programa especial, estaremos con información, con música, entretenimiento y diferentes entrevistas también. Tenemos confirmada la presencia de Beda y también del Cementerio de los Elefantes, quienes este sábado, mañana, estarán realizando un concierto donde van a presentar un disco. Eso ya está confirmado. En un momento más estaremos con ellos compartiendo sobre la trayectoria de Beda y el Cementerio de Elefantes. Arrancamos con buena música, se viene Alcaloides con el tema Degenerar. Degenerar.

Hay cosas que sí se pueden como relacionar, no sé, con un punk hardcore melódico o un jazz, hip hop, no sé, así, pero muy libre, muy libre. En realidad nos sentimos, eso nos hace sentir muy, no sé, emocionados al respecto del proyecto porque es muy nuestro. Perfecto, nosotros vamos a hacer una pausa a la entrevista y al volver, ahorita nos vamos a ir con un tema musical. ¿Nos quieres presentar, Álvaro, con qué canción nos iríamos? Ya, este tema es el introductorio del disco, se llama Lo Inmedible. Y nada, pues disfrútenlo, esto es un poco más de la parte... No sé, escúchenle, péguenle una escuchada y ya van a darse cuenta un poco de... Nos vamos de con este que... tema y al volver estaremos ya compartiendo con Diego Carvajal de Cementerios de Elefantes. Aquí se aprende a escuchar los oleajes, pero escarbando en el agua el camino se tuerce a pantalla. Bien, ahí teníamos Lo Inmedible, un tema que está presente en el último trabajo discográfico Hasta Donde Alcanza la Vista de la agrupación Veda. No se olviden de asistir este 3 de septiembre en el Café Democrático. Esto se encuentra en el barrio La Mariscal. Vamos a hablar también con nuestro segundo invitado de la tarde, Diego Carvajal, quien participará en este concierto. Tú eres bajista del grupo Cementerio de Elefantes, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos muy honrados de participar en el lanzamiento del disco de una banda de tantos años como es Veda. Para ti, en esta ocasión, ¿cómo vas a participar en este lanzamiento? Bueno, Cementerio de Elefantes justo viene de una pausa de toques porque igual estamos grabando el disco, nuestro primer disco. Entonces fue una oportunidad increíble que nos haya salido después de algún tiempo poder volver a las tablas siendo parte de un concierto tan grande. Estamos muy emocionados. En este caso se puede evidenciar la fraternidad, porque hay una colaboración para participar en otro concierto, ¿no? ¿Eso se replica con otras bandas en el escenario musical de la ciudad? ¿Se replica? Claro, porque muchas veces los músicos no son solo de una banda. Tanto siendo parte de la banda como siendo amigos de esa gente, teniendo ideas similares, gustos similares, se puede lograr amistades y creo generar una comunidad musical, que en general es lo más importante, lo que creo que está creando aquí, una comunidad musical cada vez más fuerte. Ya no se puede hablar de rivalidades entre también tanto entre los productores de música como también de los consumidores de música. Yo creo que no, porque en sí, como decía Álvaro antes, hay mucha gente que le gusta diferentes géneros de música. Y hablar de una rivalidad no tendría mucho sentido,

Ahí teníamos el tema Animales de la agrupación Cementerio de Elefantes. Ellos estarán presentando este 3 de septiembre como una banda que estará acompañando a la agrupación Veda. Ellos estarán presentando el disco Hasta Donde Alcanza la Vista. Quisiera, Álvaro, este nombre, ¿de dónde nació del disco Hasta Donde Alcanza la Vista? Bueno, Hasta Donde Alcanza la Vista viene de uno de los temas del disco, que se llama... ¿Cómo es el nombre? ¿No? Ajá. Yeah. Y en realidad es el tema que cierra el disco, y como te contaba, pasamos por muchos conceptos, muchas ideas de cómo presentar nuestro trabajo. Una de ellas, muy importante, que se va a sentir, sobre todo en lo sonoro, es el transcurso de un día. Entonces, tú empiezas con lo inmedible que acabamos de escuchar, uh-huh. Es el amanecer, estás en la mañana... pasas por los picos de rock, punk, yeah. Pasas de la tarde por el jazz, estás como tienes una secuencia, si te escuchas todo el disco tienes una secuencia del día, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces llega al final, llega hasta donde alcanza la vista, y es un tema muy, con una letra muy, muy profunda, es muy especial para nosotros. El Pablo tiene una afinidad para las letras así muy... muy elevada, igual, eso te digo, esa experiencia de los años, sí, él. Ajá. Entonces, ya se nota lo maduro en todo, en todo, en todo, en todo. ¿No? ¿Y con ese tema se cierra el concepto del día? Con ese tema se cierra el disco, y si es que tienes, digamos, el disco para reproducirse de nuevo, entra otra vez en loop, porque se une Hasta Donde Alcanza la Vista, y se une Lo Inmedible. Ya. Entonces, ajá, es una cierra sola un ciclo, cosa, ¿no? Ajá, cierra un ciclo. Perfecto. Este disco, ustedes, ¿a qué precio lo están sacando? Una vez que ha sido autogestionado por ustedes, ¿no? Claro. Bueno, el precio del lanzamiento va a ser de $5. Uh-huh. Precio especial. Precio especial para ese día. Ya, ajá. Ese día. Pero de ahí... en las disqueras, tendremos la que ver, yo espero unos $10, uh-huh. Pero es un empaque súper de lujo. Igual se va a notar que se redujeron los costos, pero... Uh-huh. A la vez que se redujeron, se aumentó la creatividad en todo lo que se pudo. Entonces, qué pena no haberte traído ahora una de las pruebas para que puedas ver. Igual quisiera poder describirlo a los de escuchas, pero ya van a tener la oportunidad mañana de ver el disco, de poder comprarlo a un precio especial y de darse cuenta de todo lo que hemos trabajado. ¿Desde cuándo estará ya presente en las tiendas, en locales? Desde mañana. ¿Hay fecha? O sea, a ver... Claro, mañana el toque, y depende de y empieza la las gestiones de la semana, claro, de coger, llevar los ¿Y en el internet también lo van a vender? Sí, esperamos de Bandcamp, yo creo. Y de ahí, no sé bien la gestión, así tipo Spotify, iTunes, sé uh-huh. que tiene su nota, no sé, ¿no? Pero y luego la pasará. Proyección de la agrupación con este disco, no sé si tienen ya presentaciones agendadas, estarán en algunos conciertos. Agendado no, pero se da de largo, o sea, uh-huh. Es nuestro primer LP bien, así es como... Ahora sí nos sentimos como mucho más seguros, de muchas formas, igual, ¿no? En los toques, ya seguros, ¿no? Uh-huh. Así, de nuestro, como, nuestra propuesta, sí. Uh-huh. Ya, no perfecto, sé, nosotros vamos ya a cerrar la entrevista. Quiero agradecer la presencia de Álvaro Andrade, bajista de la agrupación Veda, y también Diego Carvajal, bajista de Cementerio de Elefantes. Les recuerdo, este 3 de septiembre estarán realizando la presentación del disco Hasta Donde Alcanza la Vista. Esto será a partir de, ¿qué hora tenemos? ¿19:30? No, 5. A ver, sigo la tarde. Voy a hacer la presentación. Super presentación oficial. Bueno, para todos los escuchas, que les esté gustando lo que oyen, el día de mañana vamos a estar presentando el disco en el Café Democrático. Conseguimos un horario de temprano, no sé cómo se dice, pero vamos a tener que desalojar el lugar a las 9, entonces vamos a empezar temprano, porque hay un evento después. Entonces, 5 de la tarde se abren las puertas, 6 empieza Moon, uh-huh. que es la otra banda que tenemos con el Pablo. Vamos a tener un show íntimo, súper acústico. De ahí vienen los chicos de Cementerio de Elefantes con su súper propuesta. Y de ahí viene nuestra presentación de los temas de nuestro nuevo disco. y vamos a tener súper invitados de lujo, entre ellos el Carlitos Carrillo, que tocó con nosotros, que es el tecladista de Cementerio de Elefantes, y que ha tocado con nosotros un par de temas del disco, y la verdad es uno de los temas así pico que ahora vamos a escuchar, es el, con el que vamos a cerrar. Uh-huh. Él nos va a estar colitando en los teclados, va a estar la Amalia Cárdenas, que también está en ese disco, en ese tema. Ella canta increíblemente, y algunos invitados, ya van a ver, un montón de sorpresas. El costo de la entrada es de $10. $10, perfecto. Ajá. Para este 3 de septiembre a las 17 horas, sí. Perfecto. ¿Vamos a cerrar la entrevista? ¿Con qué tema será? Este que te explico, Cadáveres, que es uno de los temas más viejos del disco, pero ha tenido una evolución increíble. O sea, del la primera vez que tocamos a lo que es hoy, es una cosa muy, muy, muy loca lo que ha pasado. Para los que están curiosos también, pueden entrar en YouTube, busquen Veda Cadáveres, Río Arriba, es unas sesiones que nos hicieron hace poco, está ahorita subido en internet, o búsquenlos en Facebook también, Río Arriba, o nos buscan en Facebook, Veda, uh-huh. Todos estamos compartiendo este video que nos está ayudando también en esta primera sesión en vivo, entonces está súper chévere, y ya se van a dar cuenta más o menos de lo que van a ver el día de mañana en el café. Listo, perfecto. Agradecemos la presencia de Álvaro Andrade y también de Diego Carvajal. Muchas gracias y éxitos. Gracias.

Regresamos, segunda parte de Tradición Musical. Les acompañamos acá en los 940 AM. Vamos a dar paso a la información de las redes sociales que encontramos en Facebook. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, José Luis Sánchez nos comparte, dice: hoy títeres en la caracola, se presenta la obra La Pastora y el Cóndor. El grupo PIS Arte Títeres presenta un espectáculo de títeres y recreación infantil en la caracola, la Casa de los Títeres. Se encuentran ubicados en Junín E1-56 y Montúfar, Barrio San Marcos, Centro Histórico de Quito. Las funciones son viernes 2 de septiembre a las 19:30, sábado 3 de septiembre a las 11:30. Por su parte, Javier Vallejo publica en el muro de eventos culturales en Quito y sus alrededores, nos dice: amigos, desde el día de hoy hasta el 31 de septiembre, ven y disfruta con nosotros las clases de danza contemporánea dentro de nuestra sala Espacio Vacío, ubicada en la Avenida Patria y Olpiano Páez, edificio ISPADE. Imparten clases de danza para principiantes en nivel medio y también avanzado. Finalmente encontramos la publicación de Casa Toledo. Anuncia: este sábado 3 y domingo 4 de septiembre tenemos el gusto de presentar una obra traída desde Argentina. Se llama Hechos Desechos, con Mario Marino. Las funciones serán a las 15:30. No se olviden, sábado y domingo. El valor de las entradas, $7. Todo público. Si ustedes quieren tener mayor información, pueden visitar el fanpage de Casa Toledo. Con esta información cerramos las redes sociales. Nos vamos con más música. Paola Navarrete nos visita con el tema El Mar. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocar. Yeah. bien, seguimos conectados en este programa bastante especial de viernes. Qué rico, llegó el fin de semana. Nos adentramos en el programa, en el segmento del especial de la tarde, del clásico en realidad de la tarde. Vamos a hablar del tema ¿Por qué te vas? Esta es una canción compuesta por José Luis Perales de 1974, cuando aún este no era un reconocido cantante. Debieron pasar 2 años para ser famosa. Fue así que en 1976 alcanzó la fama, ya que el tema apareció en la película Cría Cuervos de Carlos Saura. Por aquel entonces Janet tenía ya 23 años y ya era conocida por su éxito mundial Soy Rebelde. ¿Por qué te vas? Abarca estilos como el funk, soul, pop y la música disco de aquellos años. La letra en castellano describe las tristes consecuencias y efectos sobre una persona al saber de la pérdida de la otra, es decir, que le deja. Janet promocionó el tema en varios países de Europa e Hispanoamérica, logró presentarse en Francia, España y Alemania, así como en Chile. También se editó un videoclip para esta canción. En el 2010 la canción figuró en la revista Rolling Stone, ubicada en el puesto número 43 de las 200 mejores canciones del pop rock español. En junio del 2012, el periódico británico The Guardian emitió un especial con las canciones más representativas del pop de los países alejados de la órbita anglosajona. Dicho especial habló de la música española, siendo Janet la única artista foránea de la lista. ¿Por qué te vas? Se considera la mejor canción interpretada por Janet. El álbum donde se incluyó el tema vendió 4 millones de copias solo en Europa. Un hecho sin precedentes en aquel entonces. Nos referimos a 1976. ¿Por qué te vas? Ha sido retomada numerosas veces por grupos de artistas distintos, como el propio autor José Luis Perales, también lo ha interpretado Manu Chao, La Oreja de Van Gogh, y también está Ataque 77, Los Tijuana No. Diferentes agrupaciones han reversionado este éxito de 1976. Nosotros acá les dejamos el clásico, con el que nació, en la voz de Janet. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas y pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me nosotros ya nos vamos. Lamentablemente Tenemos que parar hasta acá nuestro programa Tradición Musical. Les deseo el mejor fin de semana, disfruten mucho con la familia, salgan a conocer más la ciudad, alguna actividad cultural, compartan con sus seres queridos. Darío Males les deja acá en los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Sobre el final del programa les dejamos con un último tema musical. Muchas gracias y éxitos. Ahora tú andas necesitado.